cultura de club. Eran RPA and the United Nations of Sounds. ¿Quiénes son esta gente? Bueno, pues esta gente es básicamente Richard Ashcroft, el cantante de los Dead. Este es su cuarto disco, fue su cuarto disco en solitario, salió en el 2010, y a pesar de que recibió unas críticas bastante malas, pues a nosotros nos gusta y recupera un poco el optimismo de su anterior disco, como si se hubiera reconciliado con su fantasma y no con la prensa, evidentemente. Bueno, ahora paso a presentaros, como no, a mis compañeros Sergio y Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noche. Tardes. ¿Qué tal? Bien. Y bueno, aquí viene Jesús, como siempre, a darnos con lo suyo del cine, y Maki a darnos con lo suyo de la canciones de modernez. Bueno, de modernez nada, que esta semana... Hoy viene... Esta semana vengo muy rock and rollero. Hoy viene más rockero. Reivindicativo. Sí. Hoy viene más rockero. Bueno, pues, a ver qué nos trae. Bueno, pues esta semana Como he dicho, vengo mucho más rock and rollero. Y bueno, esta primera canción que va a sonar de aquí a un ratito es de esas que suelo poner cuando quiero revolucionar a todo el mundo, que se ponga a todo el mundo a bailar, por lo menos a no destrozar cosas, que es a lo que invita. Hablamos de I Wanna Be Your Dog, de los Stooges. Buena. Buena, buena. Una canción de 1969 que aparece en su primer álbum, que se llama como ellos mismos, Stooges, y que tiene un riff memorable, diría yo, compuesto por solo tres acordes. Y bueno, pues esta canción ha aparecido en múltiples películas, juegos, en series de televisión. Y como conocí a vuestra madre, nos encanta. Sí, señor. Y bueno, en películas como Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ajá, muy buena también. Y Transporte 3, Runaway, en fin. Bueno, y una gran versión de Los Parálisis Permanentes que se llamaba Quiero Ser Tu Perro. Buen apunte. Y bueno, pues decir este grupo, los Stooges, que son uno de los grandes pioneros del garage rock, y que bueno, que tienen como miembro principal a James Newell, aunque más conocido como Iggy Pop. La iguana. La iguana. Y que bueno, que ganaron su reputación a base de conciertos ruidosos, violentos y con extraños comportamientos por parte de este señor Iggy Pop, que como ya sabemos, pues bueno, pellejugo. Y que bueno, pues que se dedicaba a untarse con su cuerpo con crema de cacahuete y demás porquerías. Y bueno, pues nada más, decir que estarán en España el 19 de mayo en el Territorio, en Sevilla, y el 7 de julio en Barcelona, en el Festival Cruella. Y que, bueno, vamos a escuchar este temazo, I Wanna Be Your Dog, y espero que os guste mucho porque estamos en primavera, hace solete y hay que bailar. Vamos allá. Oh, pues esos eran los Stooges, más adelante conocidos como Iggy Pop and the Stooges. Se nota quién era la estrellita. Totalmente. Bueno, ahora voy a poner una canción de uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, aunque no lo parezca, porque creo que la gente tiene muy en una estima muy rara a este hombre cuando es uno de los grandes. Es un gran guitarrista y no conocido por ello. Se llama Bruce Springsteen. Voy a poner una canción de mi disco favorito de toda su carrera. Se llama Born to Run. Está grabado con la E Street Band en 1975. Fue su tercer álbum de estudio. Y bueno, ha sido reconocido como uno de los mejores discos de todos los tiempos en varias ocasiones por revistas como la Rolling Stone o la New Musical Express. Y bueno, tiene una fuerza increíble todo el disco, tiene unas intros instrumentales brutales, sigue tocando temas en directo de este disco. Y bueno, esta es mi canción favorita del disco, con una frase gloriosa. La canción se llama Night. Y en una parte dice: You run sad and free until all you can see is the night. ¿Qué pasa? Lo siento, esto de dejarnos los micros abiertos te deja con el frenillo al aire. Sí, bueno, no puedo utilizar mi bello arte de los sinónimos. Bueno, vamos a seguir ahora con Jesús Medianoche y sus peliculillas. ¿Qué dice hoy? Curro, bienvenido al club. Ya no soy yo el único que meto la pata ahí. Muy bien. A la tercera suele ir la vencida, para nosotros no. Bueno, pues, ¿qué os traigo hoy? Pues para esta semana había preparado, o quería hablar sobre musicales, musicales modernos, refiriéndome a musicales rodados. Luego soy el moderno. Del 2000 para adelante. Pero al final esto se me ha ido de las manos y musical, realmente traigo uno. Y no es del 2000 para adelante, es del 74, 75, que hablaremos de él en el último bloque. Muy bien, muy bien. Le Club hace las cosas así. Sí, somos así. Y bueno, para empezar quiero hablar de una película rodada del 2007 que se titula Hairspray. No es la original de John Waters, rodada en el 98. Una peli dirigida por Adam Sackman, un director de Un canguro super duro, Más allá de los sueños, con guión original de John Waters, y la música corre a cargo de Mark Simon y Scott Whitman. Los intérpretes de la peli son Nikki Blonsky, la que interpreta a Tracy, la protagonista, John Travolta, que hace de la madre de Tracy, Edna, sí, sí. Wow. A modo Travolta. A plan de señora Dufaya. El gran Christopher Walken, que hace de Wilbur, el padre, bueno, de Tracy. Ese sí que es un grande. Ese es grandísimo, repartiendo alforfones para todos. Se puede repartir lo que quiera, vamos. Zac Efron, que hace de Link. El bueno de Pat. La estrella del programa, que se dio a conocer por la saga de High School Musical. Amanda Bynes, que hace de Penny, que es la rival y enemigo número uno de Tracy, la protagonista. Y Michelle Pfeiffer, que interpreta a la madre de Penny. La película nos transporta a la década de los 60 en Baltimore y su protagonista Tracy sueña con triunfar en un programa de baile de la televisión local conocido por Courtney Collins, que realmente está basado, se inspira en un programa real que se llamaba el Buddy Dean Show, y un día consigue hacer su sueño realidad, pasando de la noche a la mañana del anonimato a la fama. Y Tracy, una chica ahí comprometida, aprovecha su fama para poder luchar realmente por la causa en la que cree que es la integración racial. Como he dicho, está basada en un musical de Broadway del 2002, que a su vez está basado en la original de John Waters en el 98. Resulta una peli muy divertida, con muy buenos números musicales y coreografía, y creo que es perfecta para la tarde de un domingo. Así que os voy a dejar con la canción You Can't Stop the Beat, que interpretan todo el elenco de actores. A bailar. Stop my happiness, 'cause I like the way I am. And you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas ham. So if you don't like the way I look, Bueno, menudo musical, no nos... Vaya. Ustedes que están escuchándonos desde sus lugares de ocio no nos han podido ver, pero estamos sudando porque nos acabamos de pegar un baile aquí. Un dancing de los buenos. Dentro, sí, de la pecera, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Pues bueno, lo vamos que a queda, seguir. Lo que queda. Bueno, quitaron los calentadores. Tío, no digas eso, que no he dicho nada de tus mallas leopardo. Vaya tela, si eso era lo mejor. Bueno, vamos a seguir con tinta del pelo, con rock and roll, que es lo que he traído hoy. Oye, venga, vale, vamos a lo tuyo. Nada de sabotaje, vamos a lo que vamos. Nuestra siguiente cancioncita es de un tipo muy simpático de nuestra edad, lo cual nos hace... ¿De cuál edad? Bueno, de casi la mía. Nos hace sentirnos un poco... En fin, este señor, Albert Hammond Jr., digo Jr. porque su padre también, Albert Hammond, tenía un cacao cada vez que lo llamaban a casa. ¿Junior o el padre? Y bueno, pues también compositor, músico y casado con... Bueno, este tipo que era de Gibraltar, casado con una argentina, una Miss, y con un hijo, este tal Albert Hammond Jr., que es uno de los compositores, miembros activos de los Strokes, y que junto a Julián Casablancas, pues bueno, pues son los principales contribuyentes de este grupo. En solitario tiene dos álbumes, Just to Keep, del 2006, y ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo suena? Sin eso. Este es de aquí, de... su padre era Gibraltar y este la salió también de aquí, del sur. Del 2008. De la rotonda. De la rotonda, este, sí. Y bueno, un aporte con esta canción. Y es que hay una página web muy buena que se llama From the Basement. Luego la colocaré en nuestro Facebook, que como, bueno, recordaros, La Muerte Pelada, nuestro Facebook, donde pueden encontrar todo tipo de música y... Perdona. Dime. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? La Muerte Pelada. De nada. Allí pueden encontrar todo tipo de música y de aportes también. Y pondré esta página porque tiene buenos conciertos y buenas sesiones de muchos grupos y muy buenos. Y nada más, os dejamos con este tema, In Transit. Mac. Dímelo. ¿Por qué cada vez que escucho esta canción me da la impresión de que te están llamando por teléfono? Porque durante... Es una canción odiada por mí, porque durante años la tuve en la... de melodía en el teléfono y, joder, bien, nunca, nunca me ha entusiasmado esa canción, pero tengo que reconocer que ahora yo también la odio. Gracias. Bueno, vamos a ir ahora con uno de los grupos, de los pocos grupos actuales que realmente me gustan. Se llaman The Raveonettes. Acaban de sacar a la venta. Moderno. Salió el 24 de abril. Un nuevo EP que se llama Into the Night. Y bueno, sí, moderno, pero en realidad no sabría qué decirte. Esta gente le debe mucho a las composiciones y a las producciones de Phil Spector. Yo así también. Así que, tú mismo, sí, tú mismo le debes, 40 euros. Le debes. Bueno, vamos a escuchar el primer corte de este nuevo EP, como digo. El EP se llama Into the Night y la canción se llama Night Comes Out. Tenemos aquí a José Gómez, buenas. Hola. ¿Qué tal? Bueno, es nuestra entrevista de la semana y se debe a que este fin de semana José nos va a presentar con tu grupo, Autómatas, su nuevo disco. Sí, señor. Además tenemos muchas ganas, ¿no? Porque va a ser el inicio de la gira y como no podía ser de otra forma, porque se lo debemos a la gente y porque queremos a nuestra gente, queríamos que fuera aquí en Jaén, y qué mejor sitio que la sala Le Club para poder hacer esto, ¿no? Di que sí, di que sí. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que es un sitio en el que nos sentimos muy cómodos siempre que tocamos allí y bueno, pues... Pues nosotros encantados de que podáis presentar vuestro disco, que bueno, cuéntanos qué sensaciones habéis tenido con este disco nuevo. Pues ha sido un disco que nos ha costado un parto muy largo. Sí. Un parto muy largo. Han sido 2 años y pico hasta que hemos podido sacar el disco por distintas historias, ¿no? Y una de las razones ha sido porque, bueno, nosotros fuimos preparando temas y maqueteando temas. Y luego, como no nos convenció mucho al principio el resultado y tal, volvimos otra vez a grabarlo todo y a cambiar toda la producción. Y la verdad es que nos sentimos muy bien ahora con el resultado porque sabemos que, claro, que el trabajo que ha costado 2 años ha merecido la pena, ¿no? Bueno, pero eso siempre viene bien, ¿no? Sí. El hecho de que si no estás convencido verdaderamente con el sonido que con el cual te sientes identificado, que llegue un momento y que digas, no, venga, vamos a seguir con esto y vamos, sí, a continuarlo. Bueno, yo creo que hay que ser exigente y crítico con uno mismo, ¿no? Creo que la calidad pasa por ahí, ¿no? Muy bien. Y nosotros lo hemos sido. Sobre todo en el aspecto no de que fueran de que no nos convencieran las canciones que habíamos hecho al principio, sino de que queríamos volver otra vez a los orígenes, mirarnos dentro de nosotros mismos y decir qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué es lo que realmente queremos hacer. Y lo que realmente queríamos hacer es este disco, El día en que todo tenga sentido, ¿no? Un disco que bueno, pues que muestra un sonido mucho más sincero, ¿no? Mucho más crudo que los dos discos anteriores y que vuelve un poco la vista atrás al primer disco, a Centesimal, donde hacíamos lo que nos daba la gana. En este disco pues hemos vuelto a hacer lo que nos da la gana. Los tiros, que es lo importante. Vamos a ver también si a la gente eso le gusta o no le gusta. Yo creo que sí, porque las críticas que hemos recibido de nuestro primer single han sido muy buenas y la verdad es que incluso dicen que incluso más comercial que antes. Bueno, no sé. Yo ahí tengo una opinión. Yo creo que quizá no es que sea más comercial, sino que quizás si hubierais sacado el primer disco ahora, la gente tendría el oído más acostumbrado a cierto tipo de sonido y entonces probablemente el primer disco ahora también sería más comercial, ¿no? Eso, o sea, no es que sea más comercial, sino que la gente quizás esté más preparada a ciertos sonidos. Ten en cuenta el sonido que tenéis vosotros, sí, dentro de la península, hace unos años eran muy poquitos grupos los que lo tenían. ¿No piensas que quizás no es tanto que vosotros seáis comerciales, sino que la gente se ha acostumbrado a consumir otro tipo de música quizá más avanzada que hace unos años? Sí, puede ser. La verdad es que sí. Bueno, nosotros contábamos desde el principio con el hándicap del sonido de Autómata, un sonido que no es tan común aquí en España y la verdad pues la gente no tiene hecha el oído a lo que nosotros estamos haciendo. Ahora sí es cierto, por lo que dices, que sí, que puede ser que la gente esté un poco más concienciada con el sonido que viene de Inglaterra, con sonidos de grupos nuevos sobre todo que aporten algo distinto, ¿no? Y a lo mejor por ahí es por donde estamos encontrando la brecha por la que sí, entonces, colarnos, ¿no? Eso a lo mejor es la parte positiva que tiene que la gente se descargue música de internet, a lo mejor, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que conocen mucha más música. Y también, la culpa de eso también la tienen programas como este. Esto sí, hay que decirlo. Y locales porque, como el club. Claro, porque la radio comercial se ha apoderado de la onda, ¿no? Y siempre tiene que haber, y debería, como una imposición legal, hacerse hueco de distintos tipos de música que a lo mejor no llegan a otro, claro, a otra radio. El otro día comercial comentábamos que había en los deportes, en 4, la música de los deportes de 4 es la leche. Sí. O sea, y luego te metes en la página de 4 de deportes y te puedes ver la música que ponen y toda la historia, sí, y es la caña. Vaya, pasada, bueno, una pasada. Otra pregunta. Cuéntanos, ¿quién ha intervenido en este disco nuevo? ¿Qué colaboraciones has tenido? Bueno, pues la verdad es que esto se ha convertido casi en una asociación cultural, por decirlo de alguna manera, porque ahí estamos metidos todos, ¿no? Hemos planteado esto como una función multicultural, ¿no? Evidentemente el grupo está metido ahí en producción, en grabación, con nuestro propio estudio de grabación, la pequeña habitación. Pero luego también tenemos la fotografía, ¿no? Últimamente estamos contando con un fotógrafo excepcional que se llama Juan Pamola y que ha trabajado con grupos como Super Submarina, como Alice, como Newman, como Analogic, bueno, un largo etcétera, Doctor Sapo, bueno, un montón de gente. Y para el diseño, con Luis Prieto, que también está trabajando mucho, ahora ha realizado la portada del recopilatorio El Detonador. La masterización del disco la ha realizado Pachi Delgado, Alice, el grupo Alice. Bueno, de Pache. Sí, sí. Además ha quedado con un saludo. Para Pache. Y bueno, el traslit nos ha hecho Juan Pamola. Bueno, seguramente se me olvidará mucha gente, ¿no? Pero es que hay un montón de gente, Paco Cuenca con los videoclips, está Pepe Molina también con videoclips, es alucinante, o sea, un montón de gente que ha ido colaborando ahí con nosotros, dejándonos los trabajos a precio tirado, de como de amigos, ¿no? Y haciendo ahí un poco lo que podemos para que Autómata salga para adelante y no nos cueste el dinero. Todo tiene muy, muy buena pinta, Y bueno. Encima, bueno, me han dicho que han hecho un cartel para el concierto de Bueno, club, es excepcional, bonito, ¿eh? No sé quién lo ha hecho, ¿eh? Eso cojáis. Sergio, un artista y además es un cartel que es que me ha alucinado porque es que precisamente evoca una de las películas que más me gusta de la historia, que es Metrópolis. Y es que me ha encantado, vamos, alucinante. Se puede ver por todo Jaén y además si se meten a nuestro Facebook, buscan Autómatas Baeza en el Facebook, van a ver porque ahí tengo una foto hecha del cartel y se ve. Es que excepcional. Por todo Jaén, bueno, si los chicos que pegan los carteles de Manolo García nos lo permiten. Eso iba a comentar, porque ahora mismo viniendo para acá me he acordado yo de Manolo García y de toda la gente que está detrás. Hay una guerra, de todas formas haremos una segunda pinchada, una segunda pegada antes del concierto. De bueno, pero de todas maneras, si puedo decir algo. Existe una cosa que se llama la cortesía, ¿no? La cortesía publicitaria. No existe. No te equivoques. En vez de pegar dos carteles y taparlos todos, pega un cartel, que se va a ver igual. Y deja los carteles que pueda. Nosotros siempre miramos las fechas de los carteles que hay alrededor de donde pegamos nosotros para tapar solo los que ya hayan pasado. Bueno. Hombre, si un tipo tiene una pared entera plagada, evidentemente nosotros vamos a pegarle alguno encima. La pared entera no puede ser para nosotros solo evidentemente, que es lo más serio. Pero no toda la pared, no toda la pared como yo he visto a los de Manolo García. Pero bueno, ya le estamos haciendo demasiada promoción. Bueno, sí. Pues vamos a hacerte promoción a ti, que es lo que nos interesa. Autómatas. Vamos a escuchar un temita. Se llama Rituales. Que, bueno... El primer single y además tiene un videoclip muy, muy chulo, lo pueden ver en YouTube y que lo hemos hecho con un iPhone, tío. Sí, de eso que te quería hablar de ahora. También. Pero tirando desde un avión, no, ¿no? No, porque lo podríamos grabar nada más que una vez, tío. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar Rituales y ahora hablamos de ese videoclip. Despegaré. pues casi nada lo del ojo y lo llevaba a pinchar una caña, ¿no? Como dicen. Hemos acabado muy borrico ahí. ¿Cómo suena, no? Sí, sí, bueno, lo hemos grabado en el estudio de la propia banda, en la pequeña habitación. Y la habitación del pánico, ¿no? La habitación del pánico, es una habitación más o menos como esta. Sí, pero la verdad es que lo que te ofrece tener tu propio estudio de grabación es poder probar y hacer pruebas y pruebas para poder sacarle el mejor sonido posible al disco, ¿no? Y eso siempre es bueno, ¿no? Vale. Bueno, te quería yo comentar con respecto a lo que has comentado del videoclip, de sí. Nuevas tecnologías, el iPhone y tal. ¿Habéis utilizado algo más de nuevas tecnologías en la grabación ya del disco, no del vídeo? ¿O habéis ceñido más a lo que es la artesanía del rock and roll puro y dura? ¿No? Porque, bueno, no sé, veo una fuerza en el disco, una contundencia, da la impresión incluso de que como si hubierais pretendido que pareciera que está grabado en directo. No sé si habéis grabado muchas cosas en directo o ha sido todo por pistas. Sí, hay algunas. Pero tiene una contundencia que no da la impresión de que sea un disco especialmente postproducido, quiero decir. Sí, no, bajo y batería sí han ido grabados en directo y sobre todo porque yo creo que eso es esencial, ¿no? Para que le dé vida a la canción y no sea... Al grabar por pista, el problema que tiene eso es que, bueno, se queda como sintético, ¿no? A claro. veces, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. La verdad es que me sorprende que lo hayas notado. Hemos grabado la batería y el bajo. Curita un profesional. Lo que pasa es que nuevas tecnologías, en esta ocasión, lo que hemos hecho es todo lo contrario. Intentar conseguir un sonido más analógico. Ah. Más analógico. De hecho, bueno, pues eso se lo pedimos a Apache y creo que con la masterización lo ha hecho excepcional, ¿no? Porque ha quedado un sonido totalmente analógico. Él ha utilizado además para un aparato para masterización, que si me pregunta la marca o tal, no te lo voy a decir porque no me acuerdo, pero son totalmente analógicos de hace 30 o 40 años y son alucinantes. Claro, es que se nota mucho. Sí, sí, sí, sí. Porque lo que he hecho en falta en la mayoría de los grupos que están sacando discos ahora, claro, ahora todo el mundo puede grabar un disco, pero la mayoría de la gente se dedica a grabarlo en ordenadores, se dedica a grabarlo. Ya, hay estudios que por relativamente poco dinero te graban un disco totalmente analógico, como es Circo Perrotti en Gijón, el estudio de Carlo Coupé en Madrid, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que son gente que trabaja con, pero incluso con amplificadores de válvulas totalmente, sí. totalmente originales de la época de los 60 o los 70. Y aunque las producciones puedan ser muy buenas, no noto la pegada en la mayoría de los grupos que están saliendo ahora, no noto la pegada en discos como este. No sabía cómo lo habíais grabado, pero evidentemente se notaba que había un componente mucho más humano que una simple máquina registrando unos y ceros, ¿no? Sí, bueno, ese también ha sido uno de los problemas de las primeras grabaciones que hicimos para este disco, por eso también plantearnos el grabarlo de nuevo, precisamente por darle un sonido mucho más directo, ¿no? Como el concierto, en realidad lo que queríamos plantear era que el sonido del disco se pareciera lo máximo posible a lo que nosotros hacemos en directo, ¿no? No meter tantas cosas que parecieran añadidas, ¿no? Claro. Y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Por alguna, estuvimos tocando hace poco en Sonopop, por ejemplo, y tenemos la grabación registrada de aquello, y si pone en realidad una canción del directo y la canción del disco, no notas una gran diferencia de sonido. Notas que hay una fuerza que es muy parecida en las dos canciones. Claro. ¿No? Eso es lo que queremos conseguir. Eso es un ejercicio de honestidad muy difícil de ver últimamente, porque, claro, hoy en día en un disco puedes meter lo que sea. Claro. Lo que sea, sin tener ni siquiera los instrumentos que se supone que estás tocando, ¿no? Entonces me parece muy importante que grupos como vosotros graben de esta forma y sean tan honestos con su propio sonido, porque al final es lo que se va a encontrar la gente cuando vaya a veros en directo. Yo creo que además el futuro de los grupos pasa por el directo, no ya tanto por la venta de discos. La venta de discos está en stand-by ahora mismo, no se mantienen los grupos por la venta de discos y claro, el directo es lo que deja dinero. De hecho, ¿también? La discográfica ya están ahí detrás para intentar pillar cacho de los directos, que era lo único que nos quedaba a los músicos, ¿no? Claro, te quería comentar también una cosa, me ha sorprendido que, bueno, por lo menos lo sacáis en formato digital, en CD, pero las ventas de CD han bajado muchísimo y en cambio las ventas de vinilo de 10 años a esta parte han subido, pero muchísimo. O sea, ¿por qué no lo sacáis en vinilo? Yo es que soy muy amante de lo analógico, o sea, sí. Hay una fricción entre dos cuerpos físicos que son una aguja y un vinilo, ¿no? Me parece algo muy, es un baile. Y además yo creo que este disco sonaría muy bien en vinilo. Estoy seguro, es que es muy carnal vuestro disco. El problema está en el dinero que te cuesta esa producción y si realmente eres capaz de amortizar eso, ¿no? Nosotros tenemos una venta de CD bastante positiva, pero claro, es bajita, ¿no? Al ser un grupo independiente. Plantear la edición en vinilo nos lo hemos planteado en los cuatro discos, tío. Pero y hemos estado muy calentico en el último disco para hacerlo. Pues sí. Pero queremos ver primero si esto funciona o no. Si funciona este disco y por lo menos al nivel del anterior. Lo mismo nos planteamos una edición limitada de 50 vinilos o 40 vinilos. Claro. Y para los 40 primeros que se lo quieran comprar. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de sacarlo en vinilo. Y este sobre todo. Es que luego la gente que de un modo u otro nos aprovechamos del arte que tenéis los demás para vivir con esto de poner música, ¿no? Vivir de las obras de los otros. Es mucho más romántico y mucho más bonito cargar con 40 kilos, una maleta de 40 kilos llena de vinilos, que llegar con un ordenador o con un iPhone, sí, o con un iPod y meterle un mini jack y venga para adelante, ¿no? Entonces, te digo que la gente, cuando pinchamos a cierta gente en vinilo, lo pinchamos con más cariño que simplemente pulsando una tecla, ¿no? Entonces, claro, entiendo el esfuerzo que supone para vosotros, pero mucha gente lo agradeceríamos, ¿eh? Sí. Ya te digo, o sea, planteado está, ahora hay que ver hasta qué punto eso merece la pena, es rentable económicamente. Y si se puede hacer. Bueno, lo importante es que estáis tocando en directo y que vaya a tocar. Efectivamente, eso se tendrá que ver el sábado. Metemos la cuña, ¿no? El sábado en Le Club. Claro. 9 de la tarde, 9, bueno, 9 y media. Tendréis con disco nuevo, tendréis más proyectos, más citas, más conciertos. Cuéntanos. Bueno, tenemos cerradas las fechas de presentación del disco. Evidentemente, este sábado en Le Club, en la calle Darves Bajo, junto a la Plaza de Toros. Más seña, venga, doy más seña. El antiguo Escala. El antiguo Escala, el antiguo Uruguay. Creo que en algún momento incluso fue Puticlub. Bueno, el Escala era una sala de fiesta donde había señoritas de moral distraída. Vamos. Por lo demás. Exactamente. Y que las entradas están a la venta en Pioneros, en Discos Pioneros. Están a la venta en la sala de club y en Calviva. Y además a tan solo 4 euros. 10 euros si te lleva el CD, o sea que baratísimo. Cuidado. Ya he metido la cuña. Ahora, también tenemos la otra fecha de presentación oficial, que es en Madrid, el 25 de mayo, en la sala Boca del Lobo, que me parece una sala genial. Sí, con de los mejores DJs de Madrid, además, sí, trabajan allí. Perdona que meta cuña de mío. Sí. Sí, señor. A ver si coincidimos ese mismo día allí. Bueno, no creo. Y luego ya pues tenemos algunas fechas medio cerrar. Una sí está cerrada, la de... Tocamos en FNAC Castellana, en Madrid, el 9 de junio, y algunas fechas ahí que están bailando: Granada, Sevilla, Barcelona, en Murcia, creo que es en Málaga, están ahí a medio cerrar. Estaremos atentos. Pero ya sería para mayo o junio. Estaremos atentos y lo promulgaremos. Claro. Sí, difunde también la palabra. Eso. Bueno, pues difundiendo palabras y canciones y melodías, vamos a difundir este segundo tema. Se llama Cuerdas y bueno, pues suena casi también, o igual de bien que el anterior. Y tiene una historia muy chula, si me da tiempo a decirla, porque claro. Esta canción la grabamos antes del primer disco. Antes del primer disco. Esta canción tiene 5 años, ¿no? Pero es que no ha perdido la frescura. No pudimos incluirla en ninguno de los discos porque no se nos pasó o no fuimos capaces de llevarla a cabo. Y sin embargo dijimos, vamos a intentar meterla para este disco. Y la hemos metido y va a ser, de hecho, el siguiente single de Bueno, las de canciones Bano, buenas, o sea, las canciones buenas son eternas. Sí. Y nunca sabes cuándo van a salir, ¿eh? Nunca sabes. No puedes desechar ninguna. Pues vamos a hacer que salga ahora. Cuerdas de Autómatas. El detalle. Yeah. bueno, pues contundente también, ¿no? Hombre, siempre termina así como muy fuertona, ¿no? Sí. Pues bueno, nada más que comentar solamente que este fin de semana, volvemos a decir lo mismo, uh-huh. Podrán escuchar este y otros temas del nuevo disco, ¿sí? Con José, con el resto de integrantes de Autómatas. Y que vamos a pasárnoslo muy bien, ¿verdad? Joder, no, vamos a pasar de puta madre, ¿no? Yo sé que es políticamente incorrecto no decir ese tipo de palabras. Están escuchando niños, tío. Nosotros no somos políticamente correctos en absoluto. No, nos pasamos bien y además tenemos muchas ganas de que esté toda nuestra gente allí, de la gente de Jaén que no, y que sobre puta, todo, tío. Es un precio ridículo por una entrada y un disco. Sí. Estamos acostumbrados a gastarnos el dinero con mucha más alegría en cosas que no sirven absolutamente para nada, y esto estamos difundiendo cultura, señores. Sí, señor. Autómata, el sábado, y la entrada anticipada en Discos Pioneros, en Calviva y en la Sala Le Club. Que no faltéis. Yes, man. Muchas gracias por tu visita y por traernos. Gracias a vosotros por hacer un programa que me parece genial. Y luego, pues también un abrazo gigante a todos los oyentes de Onda Jaén. Muy bien, pues gracias, José. Vamos a seguir con rock and roll. Esta vez vamos a seguir con unos señores de Nashville, Tennessee. Nos gusta Tennessee porque tiene un buen whisky, un buen bourbon. Y bueno, vamos a seguir con estos chicos, Kings of Leon, y con un tema que se llama Tupper Jenger, de un disco que se llama Aja Shake, creo recordar. Y bueno, estos chicos, rock sureño, han tenido una evolución, poco a poco han ido, sus temas han ido evolucionando a un rock mucho más alternativo, más garaje, más revival. Y bueno, yo he tenido la suerte de verlos en directo, son un cañón, estos tíos son un cañonaco, y vamos a escuchar esta canción y lo podéis comprobar por vosotros mismos. People with a dinner door. Bueno, pues después de haber tenido aquí a José representando al Autómata y hablándonos de su último disco y del concierto que vamos a tener el sábado en Le Club. ¿Otra vez? Sí, darle las gracias y que ha sido todo un placer. Y bueno, y paso yo ahora a hablar de un poquito más de cine. Ahora voy a hablar de una peli, de una historia que seguramente todo el mundo conocerá, pero bueno, que a mí cuando la vi me cautivó, me gustó. Voy a hablar de una peli de Stephen Daldry, que es director de otras películas como Las Horas o El Lector, ambas muy recomendables también, y se trata de la peli de Billy Elliot, rodada en el 2000 con guión original de Lee Hall y música a cargo de Hall de Ohio. De Ohio también, ¿no? Un saludo a Ohio. Sí, sí. Los Reyes del Caucho. Los Reyes del Caucho. Y música de Wayne Hector y Stephen Warbeck. Bueno, supongo que la mayoría de la gente que estáis por ahí conocéis la historia de Billy Elliot. A mí me gustó mucho, ¿eh? ¿Te gustó? Yo no tengo lagrimales, pero si no hubiera llorado. Sí, sí, pues bueno, la película transcurre durante la huelga de la minería británica entre 1984 y 1985. Y Billy Elliot es un niño de 11 años, hijo y hermano de mineros. Billy está interpretado por el actor Jamie Bell. El padre lo interpreta Gary Lewis y el hermano lo hace Jamie Draven. Bueno, la mayor obsesión del padre, aparte de que se solucione el tema de la minería, es que su hijo Bill se dedica al boxeo. Pero Bill no está mucho por la labor, y es más, un día estando en el gimnasio descubre las clases de ballet de la señorita Wilkinson, interpretada por Julie Walter, y a las que decide apuntarse sin que su familia se entere, porque como podéis imaginar, secretillo, nadie ¿no? se puede liar. Sí, ni su familia, sus compañeros de clase, sí, ni nadie, vamos. En plan Bart Simpson, con un pasamontaña en la cabeza. Bueno, la peli estuvo nominada, tuvo tres nominaciones al Oscar en el año 2000, en diferentes categorías, al mejor guión original, mejor actriz de reparto y mejor director, aunque se quedaron en eso, no llegaban a conseguir la ansiada estatuillas. Pero sí que consiguieron dos premios BAFTA, al mejor actor, a Jamie Bell, y a la mejor actriz de reparto de Julie Walter. Bueno, he elegido un temazo para dejaros de la película, que se llama I Love to Boogie, y que... Love to Boogie. Y que canta, como no, el gran T-Rex. Adelante con él. Vamos a ver ese temazo. Buen temita, Jesus. Hombre. I Love to Boogie. Sí, señor. Estupendo para volver a entrar con otro temazo de rock and roll. Yo estoy poniendo cuernecillos, pero nadie lo ve, ahora sí. Bueno, rock and roll lo dirás tú. Bueno, estos tíos son también, para mí, bastante escañeros, ¿no? Estos chicos que voy a presentar ahora, Kasabian, son una banda de rock alternativa británica de 1999. Y bueno, también lo he visto en directo en Benicassim. Yo es que voy a muchos festivales, a dos, y toca muchos grupos que luego pues son los que pongo aquí, que son los que he visto, ¿no? Para que vamos a decir otra cosa. Y bueno, pues estos chicos que tienen cuatro discos, el primero en 2004 con su nombre también homónimo, Kasabian, segundo en el 2006, Empire, que de donde vamos a escuchar el tema que os voy a poner ahora. Luego en 2009 sacaron otro tema, otro disco que diga, West Rider Pauper Lunatic Asylum. Casi nada. Y en 2011, el Velociraptor. Muy bueno este último. Deciros que van a estar el 10 y el 11 de julio en Mallorca y en Ibiza, aunque eso sea a lo mejor lo último que hagáis, ir a verlos allí, pero van a estar allí. Y bueno, dejo con este tema, se llama Shoot the Runner, el videoclip. A mí me gusta mucho el videoclip porque tiene un rollo spaghetti western. Son tintas planas también y es bastante curioso. Tintas planas, ya le ha salido el diseñador que lleva dentro. No, es que está hecho con tintas planas, yo sé qué te digo, cómo lo digo. En fin, os dejo con Shoot the Runner. She's my Kasabian y Shoot the Runner. Bueno, y ahora mi sección favorita, esa sección para... Nuestra, puedes pluralizar. A mí también niños, me gusta. Para niños y grandes, para niñas y grandes. Vamos con esto que me gusta a mí, de hacer cosas que nadie ha hecho nunca, nada más que todo el mundo que ha tenido un programa de música, que es poner la versión original y luego una versión diferente. Y bueno, hoy vamos con un artista que nos gusta muchísimo, sobre todo a Mac, que para eso es de su tierra. Ahí está, ¿no? Rafael. Yo lo conozco personalmente, ¿eh? Le di una mano una vez y... ¿Te la devolvió? Me ha crecido pelo en la mano. Bueno, eso es por no lavarte. Ese tío tiene pura testosterona. Puro arte. Bueno, Rafael, pues la canción se llama Cuando tú no estás, que la canción que da nombre a una película del mismo nombre, dirigida por Mario Camus en 1966 y compuesta por el insigne Manuel Alejandro. Sin más ni más, Cuando tú no estás. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. Nada soy sin la aurora, solo estoy sin su amor. Nada soy sin la aurora, sin la aurora, sin la aurora. Todo como antes, pero a mí me falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, yo te busco a ti bajo las sombras que cayendo están cerca de mí. El otoño gris lleno de sombras, le preguntaré qué fue de ti. Amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Rafael, cuando tú no estás. Bueno, y ahora la versión prometida es solo de un año después, de uno de los padres, de los reyes de la rumba catalana. Sí, no es ni Pérez ni el Pescailla. Un tipo que se llama Chacho, en su disco parecía como el piano de Chacho y sus rumbas. La característica de este hombre es precisamente eso, que tocaba rumbas con el piano. y aunque no en todas sus canciones es el instrumento que prevalece. Bueno, y ahora vamos a escuchar la versión del Cuando tú no estás por Rumba. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar, yo envidio al mar que tiene agua, y al amanecer que tiene sol. No sé si es todo como antes, pero tú me hace falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar, yo envidio al mar que tiene agua, al amanecer que tiene sol. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Esa rumbita. Esa rumbita. Esa rumbita. Esa raquetita. Esa raquetita. Bueno, pues. Muy buena tu sección, Curro. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, ya sabes, soy como así casi de original. Todo lo que hace. Soy así de original. No lo puedo evitar. Bueno, pues aprovechando estos temas que me nos pones, rumbitas que nos dan ganas de ir a tomarnos cervecitas fresquitas. Con sus tapitas exquisitas. Con sus tapitas exquisitas. Vamos buen a mandarle. Ambiente. Un saludito muy afectuoso y muy fresquito, porque iremos de aquí a un ratito a tomarnos unas cervecitas a nuestros amigos del KISS, que nos estarán escuchando ahora mismo, supongo, y que ahora mismo, bueno, quiero oír esas palmas y esos gritos. Bueno, y si no nos están escuchando, que nos escuchen luego. Eso es, muy bien, que también luego ponemos nuestros posts en nuestro Facebook y se lo pondremos también en el suyo, oye. Así que, bueno, pues nada, decir que visiten este garito, visiten la calle entera, Melchor Cobo Medina, que está llena de garitos buenos, de barrios buenos. El verdadero Jaén. Ahí está. No se vayan, bueno, vayan donde quieran, pero visiten el barrio San Ildefonso, es muy bonito. ¡Oh, qué bonito! Bueno, vamos a otro temita de rock and roll, como que toca hoy. Y vamos a escuchar ahora un grupo que se llama Hills. Y está compuesto básicamente por un hombre, por Mr. E, Mark Oliver Everett, y bueno, es el alma del grupo, porque el resto de integrantes van entrando y saliendo y lo va contratando. Y los perros se le mueren. Efectivamente, con gira y tal, pero bueno, aún así, pues la producción del grupo es, bueno, pues bastante buena. Tiene bastantes discos de estudio, Beautiful Freak en 1996, Electroshock Blues en el 98, Soul Jacker en el 2001, y ahí nos vamos a quedar, en el Soul Jacker, y vamos a poner una canción que se llama también Soul Jacker Part 1, y que, bueno, pues tiene estos ritmos de rock and roll que a mí me gustan. Dale ahí, caña. Dale. Hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah. Jumping at the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah. Sally don't like her daddy, Sally don't like her friends. Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh yeah! Parece si le damos un repaso a la agenda cultural. Creía que iba a decir a más de una. Bueno, luego. A más de una, sí. Ahora centrémonos en la cultura. Vamos centrando. Bueno, pues mira, mañana jueves 26 a partir de las 9:30 en el Café del Consuelo de nuestro amigo Adri, presentación del nuevo libro de Raquel Rodríguez, Personajes que caminan por mis sueños. Y quiero recordar que lo presenta Jesús Tiscas. El viernes 27 en el Teatro de Aimelia a partir de las 9:00. Segundo campeonato Slam Nacional. Como diría Conor McCloud, del clan de los McCloud solo puede quedar uno. El sábado. en la sala Contra Club, hasta el 12 de mayo en Madrid, podemos, o los que estén por allí, pueden ir a visitar la exposición de nuestro paisano Javier Rosa, 10 años en Rosa. Y bueno, si no lo sabéis ya, este sábado 28 tenemos a partir de las 9. 9:30, concierto de presentación del último disco de Autómata, ¿vale? El día en que todo tenga sentido, y después una sesión de pop rock. El jueves 26. ¿Dónde? Aquí ¿dónde en, tenemos el de Club? Ah, en el Club. A Darbes Bajos 41, sí. Memoria ya. Eso era lo que era, eso era lo que era antes. Pasado, ¿no? Lo que era antes de Escala, sí. Vale. La madre de un amigo mío. Enfrente del argentino. De ¿no? camarera, enfrente del argentino, sí. Y el jueves 26, en Le Club. Vaya. Estarán allí los selectores magníficos. Vamos, corriendo ya. Estaremos ahí seleccionando temas como este y como el. Y el viernes tenemos Le Curret. Le Curret. Ah, qué cosa para. Ghost Dancing con Soul, Funky y Boogaloo. Una sesión de vinilo de las que nos van a temblar, menos seguro. Menos clasicotes. Ya, seguro, de los que nos gustan. El sábado 28, después del concierto, pues tendremos una sesión de pop rock. Y para el lunes 30, pues... Porque hacemos puente, ¿no? Hacemos puente, ¿no? O sea, y... hacer puente para nosotros es trabajar, claro. ¿Y qué hacemos el lunes? ¿Pero Pino 30? Puente o puente? El Pino Puente, pero con los ojos en la mano. ¿Con los ojos en la mano? Claro, claro. Uf. A mí se me ocurre que podíais hacer un versus, un cara a cara, a los dos allí el un versus, lunes 30. Tú sí que te vas ahí. ¿Eh? Versus, si me queréis versus. El lunes 30... Da igual, sí, pinchado. Yo no tengo miedo, ¿eh? Pues debería tenerlo, chaval. Modernete. Sí, por eso no tengo miedo. Amigo, como se me vas a vapulear. Amigo del código binario. O Animayen, porque anunciamos Le Courrier contra Venga, yo me Fred pongo, Mac, yo me lunes pongo 30. A darle a este. Los discos siempre le van a ganar a los unos y a los ceros. Pues nada, chicos, ya sabéis. El lunes 30 en Le Club por la noche. Gran combate entre Le Courrier y Fred Mac. Gran combate entre el Jagger y el Jack. Estáis todos invitados. Pues dale al Jack. Bueno, para el Jack. Pues bueno, para ir calentando el versus, voy a poner una canción que no va a sonar en absoluto en el versus. Del último disco de Jack White, nuestro amiguete de los White Stripes. El disco se llama Blunderbuss, que es así como trabuco. Trabuco Donosor. En que se habrá Trabuco Donosor, ¿no? Trabuco, directamente. Trabuco. Bueno, pues como digo, es el primer single grabado en dueto con una chica de Nashville que se llama Rubia Manfu, un bonito nombre para una nuera. Y bueno, el single se llama Love Interruption y suena así de bonito y de bien. Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt. Bonita. Qué bueno ya. Muy folk. Claro, sí, a mí me ha sorprendido un poco. Me esperaba algo más cañero, como el Fly Fan Blues aquel que sacó, pero bueno. Pues nada, caña es lo que te voy a dar a ti de lomo este sábado. No, el lunes. El lunes. El lunes. El lunes. Tiene ganas, ¿eh? Este, se ha dicho que este tema, temas como este no lo va a poner, no me extraña. Pero ahora verás qué tema te voy a poner ya a ti aquí ahora, ¿sabes? Calentando bueno, motores, ¿no? Calentando os motores. Ya aquí. Muy bien. Me gusta, bueno, me gusta. Vamos a escuchar más rock and roll. Venga, insisto. Vamos a escuchar una... Cualquier cosa le llaman rock and roll. Una banda... Verdaderamente esta gente no hace... Estos son unos tristes. Esto le pegaba temas de rock and roll. Son más parecidos a My Morning Jacket y ese tipo de grupos muy mucho más alternativos, experimentales y tal. Pero bueno, tienen un tema que se llama Wit Party. Más animadito. Y claro, es más animadito, cómo no. Es al contrario, una fiesta de fumeta. Tienen otro tema que se llama Funeral. Que... Ah, vale, entonces sí, esta es la animadito. Así que, bueno, ¿no? Vale. Hablamos de Bang of Horses Y bueno, pues vamos a escuchar este tema antes de que se nos pase la gana. Dale, dale. Dale. Dale. Bueno, pues vamos a ir con nuestra tercera película que he preparado para hoy. Sin duda me podía haber tirado el programa entero con esta. De hecho, a última hora me arrepentí de no hacerlo. Película que me encanta, pues que es buenísima y porque me trae buenos recuerdos de la primera vez que la vi. Bueno, la peli es de realmente si es un musical, no las otras dos que de las que hemos hablado antes. Y se trata de Rocky Horror Picture Show. De 1975, dirigida por Gene Sharman, con una adaptación del guión por parte de Richard O'Brien y Gene Sharman, música de Richard O'Brien, y bueno, deciros que, película de culto, donde la haya, está basada realmente, o es la adaptación de la obra teatral del mismo nombre, que escribió Richard O'Brien, fanático del cine de terror, la ciencia ficción y la música rock. Y nos cuenta la historia de Beth Majors y Janet Weiss, interpretados por Barry Boswick y Susan Sarandon, respectivamente, una pareja de recién prometida que viajan a visitar al doctor Everett Scott, mentor de Brad y amigo de ambos, pero que durante el viaje, en mitad de una noche tormentosa, el coche, como no, se les queda averiado y deciden buscar ayuda yendo a un castillo que han dejado atrás en la carretera. Al llegar a este misterioso castillo son recibidos por un extraño mayordomo que les invita a pasar. Allí conocerán al carismático y travesti, doctor Frank N. Fuster, y a un grupo de transilvanos procedentes del planeta transexual de la galaxia Transilvania. ¡Madre mía! Ahí es nada. A partir de esa noche nada volverá a ser igual para nuestra joven pareja. ¿No creéis? No sé, supongo que esta peli la habrá visto la mayoría de la gente. El que no la haya visto ya está tardando. Es un peliculón, un musical de la leche. Los temas, todos los temas que aparecen en la película y los números musicales, las coreografías, son buenísimas. No sé si por dar algunos datos así de... para que tengáis, ¿no?, curiosidades. Deciros que, bueno, la interpretación del el protagonista, digamos, el que, sobre el que recae el peso de la película, es Tim Curry, el que interpreta al doctor Frank N. Fuster. Genial, hace un papelón y por aquello entonces este hombre pues tenía su más y sus menos con los estupefacientes y tenían que andar tapándole no te rías. Las marcas de los brazos con tiritas y con maquillaje. La peli se estrena el 14 de agosto de 1975 en Londres y el 26 de septiembre en Estados Unidos. Pero la primera vez que se proyecta realmente no llama la atención ni de público ni de crítica. Pero la Fox, que era la distribuidora que te había puesto dinero y que estaba distribuyendo la película, no estaba dispuesta a perder el dinero invertido y deciden reestrenarla el 1 de abril del 76. Pero esta vez en sesiones de medianoche, los fines de semana. Y ahí es cuando realmente el público más friki enseguida se enganchó a la peli y la lanzó pues hasta donde está hoy. Realmente se sigue proyectando en cines, se siguen representando obras de teatro. Película de culto entonces. Sí, ¿no? Sí. Si todo el que no la haya visto tiene que verla ya. Lo va a disfrutar como un enano. Y os voy a dejar con una canción que para mí, o con el número musical que para mí es el favorito de toda la película, que transcurre al principio cuando la pareja, nuestra pareja protagonista llega al castillo del doctor y conocen a la troupe de Transilvano. El tema se llama Time Warp y bueno, esto sí que hay que bailarlo, hay que aprenderse la coreografía. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. And it's the velvet crust. It really does feel insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. Free me so you can't see me. No, not at all. In another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. Spaced out on sensation. Like you're under sedation. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Well, I was walking down the street just to have a thing. When a snake of a guy gave me an evil wing. He shook at me up, he took me by surprise. He had a pickup truck and the devil's eyes. He stared at me in a whole battle chain. To the left. And then he stepped to the right. Buen temita, sí señor. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con más rock and roll. Esta vez traigo un grupo español que, bueno, ha tocado en varias ocasiones en Jaén. Son un grupazo, hacen rock and roll, muy buen rock and roll. Se llama The Right Toms. Y bueno, estos chicos han hecho varias giras a través de cuando sacaron su primer disco, 80-81, empezaron a tener cierta fama tocando en muchas salas. Estos chicos han girado por toda España, por cualquier sala, y también han girado en Europa, en Japón, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Y bueno, son un grupo que son, ¿cómo diría? Tienen bastante fuerza. Nos gustan mucho. Pueden verlos el 12 de mayo en la sala 8 y medio también en Madrid. Y en festivales, el Decode, el Locos y en el Primavera Sound. Y bueno, mandarle un saludo a Álvaro, Ramiro y al resto de los chicos de The Right Toms. Esperamos verlos en Jaén próximamente y os dejamos con un tema que se llama Purple Neon Lights. Time bombs. Bueno, pues érase una vez, hace 15 años o así, se juntan una gente de Escocia que le gusta el rhythm and blues, hacen un grupo que se llama los Boogaloo Investigators y de repente hacen otro grupo que se llama The Five Aces, sacan un solo disco prácticamente imposible de encontrar porque solo vendían en los directos y sacan una canción que se llama You Just Can't Lose, que es esta. Recordaros nuestra cita con el Cine Club Universitario el lunes 7 de mayo dentro del ciclo de Tradición y Modernidad, Tres Miradas Diversas hacia el Islam, proyectan Caramel de Navin Lavaki, del Líbano. Navin. Muy buena película. Muy bien. Iremos. O iré. ¿Y ahora qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? Pues yo voy a terminar el día de hoy. ¿Estás mirando con mala cara? Con una nueva sección que me he cuajado yo aquí. Porque ya estamos. Soy tan chulo como tú. Está venido bien. Soy tan chulo como tú. Y esta sección, bueno, le he dedicado. Con el cara a cara, ¿eh? Sí, sí, totalmente. La cara, hombre, hombre, cuerpo a cuerpo. Calentando los ambientes, ¿eh? Pues bueno, esta sección que, siendo el primer día y con el cara a cara, te la dedico a ti. Bueno. Muchas gracias, Ronito. Que todavía te pongo machín, ¿eh? Se llama Canciones para odiar y olvidar. Y bueno, creo que somos seres que amamos y odiamos con la misma intensidad. Y en el top 10 de grupos con letras para odiar, tenemos para mí a Los Planetas. Y he escogido un tema que se llama No ardieras. Y que tiene letras como en el castillo de donde las dan las toman, hay una cama reservada para ti. Thank you. Bueno, pues nos vamos a ir muy prontito ya. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un placer. ¿Al Kiss? Sí, nos vamos al Kiss. Ir preparando la cerveza, chicos. Bueno, pues Jesús, Sergio, buenas noches. Buenas noches. Curro, un placer como siempre. Como siempre, os quiero. Y no ardiera tú también. Bueno, como siempre nos vamos a ir con un clasicazo. En este caso de un dúo, Mickey y Silvia. La canción es del año 1957. Seguramente os sonará más si os digo que son los que cantaban la de Love is Strange en aquella película tan bonita de Dirty Dancing. En este caso no vamos a poner esa, vamos a poner una mucho más bonita que se llama Dearest. Con vosotros, Mickey y Silvia, hasta la semana que viene a la misma hora. To my heart, please don't ever, ever say we'll part. You scorn, and you were so bold. Yes, together, our love will grow old. Our love will grow old. You may be a million miles away. Please believe me, when you hear me say, I love you. What I said, Mickey. When you hear me say